Mami, vamos a hacer el sexo. Es una invitación especial. Hasta poder. Tú sabes lo que yo quiero. Mami, vamos a hacer el sexo. Tú sabes que tú también lo quieres. Hasta poder. Vamos a hacerlo. La compañía donde todo el mundo quisiera estar.